vamos entonces al parte que nos solicitaba la gente de guardia del hospital de la ciudad de Las Flores. Esta es la lista entonces de los 21 heridos que fueron atendidos en el hospital de nuestra ciudad. Paso a detallar: Fernanda Ali, de la ciudad de Tandil, con el alta. Mauro Vaquereza, de Benito Juárez, con el alta. Ya fue trasladado a su ciudad. Evelyn Canteros, de Punta Lara, trasladada al hospital Sor María Ludovica. Mónica Lizazo, de Tandil, trasladada hace minutos a la ciudad de Tandil. Evangelina Insaurralde, de Florencio Varela, ya fue derivada de esa localidad con el alta correspondiente. Catalina Minio, una menor de Florencio Varela, también, bueno, con algunos politraumatismos y sigue siendo atendida. María José Minio, de 4 años, de Florencio Varela, dada de alta. Y Ramón Minio, conductor del camión, que iba acompañado, como ustedes pueden observar en la lista, de su esposa y sus hijos, que resultó ileso. Abel Molina, un vecino de la ciudad de Las Flores, internado en el sector de cirugía. Kiara Negrete, de Benito Juárez, internada en el sector de pediatría del hospital Las Flores. Mónica Nievas, de Punta Lara, fue dada de alta. Victoria Oficialdegui, de Tandil, trasladada a Tandil. Marcelo Oficialdegui, de Tandil, al hospital Pintos, de la ciudad de Azul. Sofía Oficialdegui, una menor de 8 años, al hospital de niños de Azul, fue derivada. Alejandra Pandele, de Benito Juárez, internada en el hospital local con cirugía, en el sector de cirugía. Lucía Pandele, también de Benito Juárez, al hospital Pintos de Azul. Alan Pérez, de Tandil, fue dado de alta. Gustavo Pérez, de Tandil, de 38 años, dado de alta. Germán Pesci, tiene información para ustedes, de Olavarría. Y Ailén Pesci, también de Olavarría, ambos fueron dados de alta. Y finalmente, una de las personas que viajaba en la combi, me refiero a Maricel Vara, con domicilio en la ciudad de La Frida, está internada en el sector de clínica del hospital de nuestra ciudad. Quiero contarles que toda esta actuación ahora ha pasado a manos del doctor García, a cargo de la UFI descentralizada de General Belgrano, y ahí al menos se van a recoger 25 testimonios para que tomen o hagan declaración y para que puedan contar este accidente de acuerdo al informe que recién recibíamos también de gente de General Belgrano que se ponía en contacto con nosotros. Reitero, estos fueron los 21 heridos que ingresaron al hospital, algunos dados de altas, otros derivados, y otros que permanecen internados en el nosocomio de nuestra ciudad.